breve, Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Una gaja sin pelos es como un hombre sin barba. Una gaja sin pelos es como un hombre sin barba. Ah, ah, ah. Francisco Sousa Lobo es un artista portugués que vive y trabaja en la actualidad en Londres. Después de haber publicado The Dying Dogsman, The Upper Room y I Like You Art Match en el sello portugués Chili con Carne, publica El Problema Francisco a través de Ediciones Valientes. Realizado como parte del proyecto Próximo Futuro de la Fundación Lisboeta Caluste Gulbenkian, El Problema Francisco se nos presenta como un cuadernillo en A5 bellamente ilustrado a todo color y con una paleta cromática muy particular, azul, amarillo, rojo y verde, para contarnos de viva voz, en tercera persona, una breve biografía a través de sus problemas interiores. 20 páginas que se leen con gusto, en el que caben reflexiones de toda una vida. Uma gaja sem pelos é como um homem sem barba. Uma gaja sem pelos é como um homem sem barba. Desde Cabo Verde hasta Londres, Francisco Sousa Lobo nos cuenta cómo el problema Francisco, o sea él, que se ve como un problema en la sociedad, desde la niñez hasta la vida adulta va experimentando distintas etapas a través de los cómics, el diseño y los trabajos precarios, la crítica, la sociedad, la religión, la esquizofrenia. Para conocer a uno de los artistas portugueses más en boga, este trabajo supone la mejor puerta de acceso al particular mundo gráfico de Francisco Sousa Lobo. Solo cabe agradecer a Ediciones Valientes, editorial hermana de La Chili con Carne, la publicación de un artista inédito hasta ese momento en nuestro país. Portugal y la pérfida Albión, su apasionada relación daría para reescribir más de una vez las vinificadas márgenes de la Ribera del Douro. Por eso, este cómic va con los bocadillos en castellano y la traducción en inglés, al igual que las ediciones homónimas que lleva a cabo La Chili con Carne en Portugal. Apasionado diseñador gráfico, trabajador precario en Londres y joven estigmatizado por la religiosidad del antiguo imperio portugués, del Estado Novo y de la descolonización. Como todos los chicos de mi edad al otro lado de la frontera. Uma gaja sem pelos é como um homem sem barba. Ah, ah, ah, ah. El problema Francisco, tan particular, de este arquitecto de formación, se nota que suda verdad y vida por los cuatro costados. Leedlo y no os arrepentiréis. Leed BD portuguesa, tan rica en matices, tan cercana a nosotros, y a la vez tan alejada de nuestro modus vivendi. Es una crónica de Opirandar Gallo para Radio Bertoldo. Uma gaja com pelos é como um homem com barba.